Crecimiento psicológico y vida cristiana. Programa a cargo del padre Álvaro Jiménez Cadena, de la Compañía de Jesús. Doctor en psicología por la Universidad de Chicago. Doctor en teología por la Pontificia Universidad Gregoriana de Roma. Con ustedes, el padre Álvaro Jiménez. Jesucristo vino a librarnos del miedo. Necesitamos valor y confianza para afrontar razonablemente los temores. Para tener valor, es preciso aceptar que somos vulnerables y resolvernos a afrontar esta realidad. Demanda valor aceptarse, amarse a sí mismo y tener confianza en los propios recursos para arrostrar las incertidumbres y los riesgos. Se requiere valor para renunciar a convertirse en esclavo de los propios temores. Exige coraje y confianza el solo hecho de vivir. Es verdad que los temores ante las amenazas, penas y sufrimientos forman parte inevitable de la vida humana, y mucho más en tiempos de enfermedad o ancianidad, de dificultades financieras, de disgustos en el trabajo, de problemas en la familia. Es necesario, ante todo, acudir a los medios que nos brindan la higiene, la medicina, la psicología, para prevenir o afrontar muchos de estos temores y angustias, porque las creencias y la práctica religiosa no son una panacea ni un remedio mágico, y mucho menos Dios es un curalotodo. Pero la fe y la práctica religiosa nos brindan una ayuda invaluable para encontrar la calma y vencer muchas preocupaciones. El mayor enemigo del hombre es el miedo, pero hay algo a lo que el miedo teme, es la confianza en Dios, dice Antonio Cuello. El experimentado especialista en psicología social, David Mears, enumera el cuidado del alma entre los 9 principales medios para aumentar la felicidad. Dice así: en múltiples investigaciones psicológicas, la persona activamente religiosa se ha descrito a sí misma como más feliz que las que no practican una religión. A muchos, la fe les proporciona un soporte comunitario, un sentido de la vida, sentimientos de total aceptación, una razón para mirar más allá de sí mismos y una perspectiva para contemplar las miserias de la vida. La religión ayuda a la gente a enfrentarse mejor a las crisis. Cuando enfrentan problemas como incapacidad física, divorcio, desempleo y demás, las personas profundamente religiosas tienen recursos para reaccionar mejor, para recuperar el sentido de bienestar más fácilmente. Una ayuda invaluable para encontrar la calma y vencer muchas preocupaciones la encontraremos en nuestros principios y práctica religiosa. No hay ancla más fuerte de seguridad en la vida que una sólida fe religiosa. Así lo reconoció el pionero de la psicología norteamericana, William James, profesor en Harvard, cuando afirmó que la cura soberana para la angustia es la fe religiosa. La cura soberana para la angustia es la fe religiosa. Una de las razones por las que en algunos casos la religión presta una débil ayuda es porque existe una brecha entre las verdades religiosas y la vida moral de las personas, o porque se reduce la religiosidad a la práctica de un ritualismo externo, vacío, casi mágico. Es preciso madurar también en la fe, así como madura nuestro organismo y nuestra personalidad. Muchos problemas de ansiedad y de culpabilidad morbosa tienen su raíz en causas biológicas, hormonales o psíquicas que requieren tratamiento médico, farmacológico, psiquiátrico o psicológico, y sería un error prescindir de los medios que brindan Dios y la ciencia moderna. Pero los hombres y mujeres del siglo XXI necesitamos a Dios como nunca lo necesitaron nuestros antepasados, porque nuestro siglo presenta más y peores amenazas y estrés, el cual ha sido llamado con razón la enfermedad de nuestro siglo. Para mucha gente, la fe es el soporte más sólido y la fuente más fecunda de bienestar y felicidad. La esperanza de una felicidad eterna después de esta vida proyecta una perspectiva de eternidad a una vida necesariamente transitoria. Proporciona un sentido último a la vida humana. Favorece la aceptación de sí mismo y de los demás. El hecho de la visión religiosa es nuestro fundamento para el optimismo. Fuera de esto, la vida es una chispa de disfrutes pasajeros que alumbran una masa de dolor y miseria. La dicha de la paz interior. El triple escalón para alcanzar la felicidad plena y la armonía interior es vivir en paz consigo mismo, o sea, con la propia conciencia, con los demás y con Dios. Este trípode puede resultar para muchas personas el medio más eficaz de armonía interior y el polo magnético que integre totalmente su personalidad, no solo en el plano espiritual, sino en los aspectos psicológico y emocional. Nada menos que San Agustín es quien pondera la serenidad que influye la paz de su conciencia. Oigamos sus palabras. Entra en ti mismo y deja atrás el ruido y la confusión. Mira dentro de ti. Ve si hay algún delicioso lugar escondido en tu conciencia donde puedas estar libre del ruido y de la discusión, donde no haya necesidad de continuar tu disputa y hacer proyectos para seguir adelante en tu camino. Escucha las palabras con calma para entenderla. Para el creyente, Dios es el único bien absoluto y la fuente última de la felicidad verdadera e interminable. Todos los demás valores dan una felicidad relativa y transitoria. No hay felicidad ni paz comparables a la quietud de la buena conciencia, ni dicha más segura que la amistad filial con Dios, Padre bueno, y el amor personal a Jesucristo, nuestro hermano mayor. Para el creyente, la fuente de fortaleza es Dios. Con el caudal divino de su amor, permanece firme entre las tempestades del temor y la angustia, como el árbol fértil plantado en las riberas del río que resiste la sequía y los huracanes con indomable alegría. Cada cristiano, cada cristiana es un hijo, una hija de Dios, por insignificante que sea a los ojos del mundo, y por más desvalido que se sienta ante los peligros que lo llenan de temor y angustia. Pero si Dios ha elegido como hijo o como hija a esta persona humana, este átomo perdido entre las galaxias del universo se vuelve importante y poderoso. Dios camina a su lado y le entrega nada menos que a su propio hijo para darle seguridad y confianza en los peligros. Él nos quiere confiados, seguros, tranquilos. Antes de la venida de nuestro Salvador Jesús, todo el mundo pagano gemía bajo el dominio del miedo. Para el mismo pueblo judío, Yahvé era el Señor que apareció en el monte Sinaí, entre truenos y relámpagos, cuyo rostro no podía ni siquiera mirar Moisés, y cuyo solo nombre inspiraba tal temor que no se podía pronunciar so pena de morir. Te aclaro que no podrás ver mi rostro, porque ningún hombre podrá verme y seguir viviendo, nos dice el Éxodo 33:20. Todavía peor era la situación del mundo pagano. Como simple ejemplo, ¿cuántos niños fueron sacrificados a ídolos como Baal, por temor a los castigos de esa cruel divinidad? Y el gran imperio romano dominó al mundo mediante el terror con que manipuló y asesinó a millares y millares de esclavos. Dios es bondad, misericordia y fidelidad infinita. Pero la imagen que nos formamos de Él es el elemento definitivo para el manejo del miedo y las preocupaciones. Si tenemos la imagen de un tirano castigador y justiciero, ¿cómo podemos confiar en Dios? El miedo puede matar toda confianza. Una imagen incompleta o distorsionada de Dios puede provenir de la más remota niñez, por influjo de padres, educadores o predicadores rigoristas. Es verdad que Dios es infinitamente justo y dejaría de serlo si no castigara el pecado. Pero también es infinitamente misericordioso. ¿Cómo se conjugan estos dos atributos en Dios? Es un misterio insondable que dejamos a la sabiduría y a la grandeza de Dios. De tales temores vino a librarnos Jesucristo, pronunciado por Isaías como el príncipe de la paz. Jesús vino a enseñarnos que Dios es nuestro Padre. Jesús nos transmitió la verdadera imagen del Dios que nos ama y busca nuestro bien y quiere darnos seguridad frente a todo lo que nos causa temor, como los fracasos, los desprecios, la pobreza, la enfermedad y la misma muerte. Podemos sentirnos perdonados siempre que nos arrepentimos de verdad y tomamos la resolución firme de jamás volver a ofenderle. No teman, es el mensaje preferido del Nuevo Testamento, no teman. El arcángel Gabriel saluda a la Madre de Dios deseándole la paz. María, no tengas miedo,

Han escuchado ustedes al padre Álvaro Jiménez Cadena en su programa Crecimiento Psicológico y Vida Cristiana.